CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, Adriana D'Ambrosio, que está en los controles técnicos. Y rápidamente vamos, porque tenemos mucha información. Primero, vamos a estar escuchando a los trabajadores de el Citrus, sobre todo los que trabajan en la parte de packing, la necesidad de la extensión del seguro de paro a partir de diciembre de alrededor de 3.000 trabajadores. Ya no negocian directamente con Caputo porque la empresa está en este caso en concurso. Están negociando con Interventor, pero lo concreto es que no ven en el futuro una salida fácil, y por eso para el mes de diciembre, cuando se termina el seguro de paro para esta cantidad importante de trabajadores, están pidiendo una extensión. Veremos si finalmente la misma se da. Estuvieron en la Comisión de Trabajo y Marina Perdomo, representante de los trabajadores de packing de Caputo, decía lo siguiente. Y aparte integro la coordinadora del Citrus. Nosotros estamos acá por un pedido de otra vez un seguro especial, porque los meses de trabajo cada vez son menos y no llegamos a un seguro común. Y yo estoy en Salto, la otra gente es de Paysandú y de Yun, y todos estamos en la situación que en el norte no hay trabajo, y más en las fechas claves, o sea, cuando termina termina la zafra, que sería ahora el 30 de septiembre. A partir de ahí queda mucha gente desocupada, más que algunos se van para los arándanos, que es una zafra bastante corta. Entonces no estamos otra vez pidiendo una prórroga del seguro especial. Nosotros lo tenemos firmado hasta el 30 de diciembre, pero de ahí quedaría mucha gente desamparada. Gente que sale en enero, esa gente ya no tendría acceso al seguro especial. Entonces vinimos a presentarlo acá al Poder Legislativo. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? Más o menos unos 3.000, 4.000 serían más o menos. 2.000 solo serían de Citrícola Salteña, o sea, Caputo. Y básicamente, ¿cuál es la dificultad que está atravesando particularmente Caputo? Bueno, Caputo se declaró en concurso el año pasado y, bueno, los trabajadores en este momento estamos cobrando por el fondo que se creó, o sea, que creó el Poder Ejecutivo. En este momento nosotros estamos trabajando y cobrando en fecha por primera vez en muchos años y, bueno, los trabajadores... O sea, Caputo sigue manteniendo una deuda con los trabajadores, que son licencias, salario vacacional y todo lo demás, aparte de sueldos que se quedaron dentro del concurso. Nosotros estamos viendo de que ver la forma de cobrar eso, y bueno, por ahora no hemos tenido respuesta de la empresa. La empresa hace propuestas que no son creíbles, y bueno, hace poco nosotros tuvimos que parar la fábrica para ver si teníamos una respuesta. Ahora estamos en un cuarto intermedio, se supone que el 14 nos van a dar una respuesta positiva. ¿Mejoró la relación entre ustedes justamente a partir de esa medida que tuvieron y la familia Caputo? Porque sabíamos que habían tenido una situación bastante de choque. Y nosotros en realidad ahora en este momento no estamos hablando con la empresa. O sea, nuestra relación por este momento es con el interventor, con Cabrera y con ellos. Pero digo, con Caputo, digo, hemos tenido una relación fluida con los abogados, pero... Digo, el que estamos hablando no significa que hemos llegado todavía a ningún entendimiento. O sea, se le sigue debiendo, la empresa sigue dando excusas. O sea, que por más que tengamos un buen relacionamiento en este momento, digo, soluciones no hay. Hablamos también con los trabajadores de las chacras del Citrus, en este caso con Francisco Estagi. Lo que nos decía, en este caso, que el problema que están teniendo es el tema de las tercerizaciones. Hay mano de obra barata por la falta de empleo en los departamentos del norte, y empresarios inescrupulosos arman su empresa y entran a lugares de trabajo donde de alguna manera terminan rompiendo lo que es una estructura en la cual sobreviven algunos sectores, en donde todavía el salario se puede considerar algo digno y las condiciones laborales también, y de esa manera deprimen todo lo que tiene que ver con la búsqueda de que la situación laboral sea la mejor. Por eso el tema de ir en contra de las tercerizaciones que se están desarrollando en el ámbito de el trabajo de campo del Citrus es lo que marcaba Francisco Estagi. De los trabajadores de Chacra, de sindicatos DOL, perteneciente a la coordinadora también. Nosotros, otro de los planteos que traíamos era la ley de tercerización, porque nosotros en nuestro sector ha sido una herramienta que han utilizado los empresarios para debilitar la herramienta, para precarizar el trabajo, las condiciones, en el tema salarial también, hay en empresas que hay tres o cuatro tercerizadoras en la misma empresa o en la misma chacra, donde se le paga de diferentes maneras y modalidades a los trabajadores, algunos que no llegan ni siquiera al salario mínimo establecido por Consejo de Salario. Entonces, una de las grandes preocupaciones nuestras es este tema de la tercerización, que nos está debilitando la herramienta sindical. Es más, en parte nos ha sacado a los sindicatos de adentro de las empresas para ellos poder moverse a su antojo. Entonces no hay quien defienda a los trabajadores, y si bien hemos conquistado estos últimos años muchas leyes y muchas conquistas dentro de lo legal, si no está la herramienta sindical y los trabajadores organizados, no hay quien haga respetar esto, ¿no? Entonces eso nos ha... ¿Qué tarea están cumpliendo esos tercerizados? Y están cumpliendo la tarea de cosecha. Están cumpliendo la tarea de cosecha, donde muchos de ellos cambian de firma todos los años. Entonces los trabajadores pierden relaciones laborales con las empresas, y eso es motivo de que al año siguiente no se los tome, ¿no? O hacen una persecución camuflada sindical, ¿no? Porque cualquier protesta que haga el trabajador o lleve cualquier planteo, el año próximo no se lo toma a trabajar. ¿Qué respuesta recibieron de los parlamentarios? La respuesta es bastante positiva. Es tratar de llevar el tema, ¿no? De ir estudiándolo, y más bien para el año próximo, ¿no? Porque sabemos que está terminando la zafra y el año que estamos viviendo electoral también, pero es bastante positiva la respuesta. También estuvieron en la Comisión de Legislación de Trabajo los trabajadores del cuero, de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores, por el tema Senda. Se les acaba el seguro de paro especial a 13 trabajadores de esa empresa. No hay, lamentablemente, voluntad de esta multinacional de quedarse con los principales negocios en nuestro país. Dejarían una expresión mínima y las principales plantas se cerrarían, lo que generaría futuro nuevas pérdidas de fuentes laborales. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Vico, de la UOC. En Senda, particularmente, que es donde está el problema del cierre de dos sesiones importantes de la fábrica, en aquellos 340 envíos del seguro de paro, hay en este momento 13 compañeros que no tienen acceso a ningún tipo de prórroga, a ningún tipo de subsidio, porque agotaron los jornales. Ellos estaban en prórroga ya hace un tiempo atrás, hace un año, entraron a la fábrica y no llegaron a completar la cantidad de jornales que se requiere para el seguro de paro. Esa situación es la que nosotros venimos a plantear hoy a la Comisión de Trabajo. Sabemos que es una iniciativa que debe surgir del Poder Ejecutivo, tiene que plantear un proyecto de ley para un periodo especial de seguro de paro. Pero bueno, nosotros venimos a planteárselo a los diputados para ver cuál es la voluntad de los partidos en esta situación. El Poder Ejecutivo, para dar extensión de seguro de paro, tiene muy en cuenta las posibilidades de futuro de la empresa. Acá la situación decente es que se quiere ir del país. Sí, ellos plantean de que la empresa no se va del país porque aún queda con una de las plantas trabajando acá en Uruguay, que es Terminación, que es donde hacen el terminado, el proceso final de los cueros. Y lo que estamos planteando nosotros, la prórroga para una cantidad importante de trabajadores, pero esta reunión en especial es para estos trabajadores que ya no tienen seguro de paro. Sí, uno de los requisitos que pide el Poder Ejecutivo es la... viabilidad. Sí, y que después de la prórroga la empresa lo vuelva a tomar, ¿no? Ese es uno de los requisitos fundamentales que pide el Ministerio para otorgar prórroga de seguro de paro. Y bueno, es una dificultad de la que nosotros también vamos a tener que hablar, porque por lo que está planteando hoy la empresa, ¿no? Y lo hablábamos con el ministro Benech, porque ustedes saben que hay una propuesta de la Unidad Popular para que el cuero sin valor agregado, el cuero crudo, no se vaya del país, que no se exporte ese tipo de cuero y que de alguna manera esa materia prima quede aquí, para que justamente no haya justificativos por parte de algunas patronales para decir que no hay materia prima y que por eso tienen trabajadores en el seguro de paro, no hay posibilidades de darles trabajo. Esta es una medida que, reitero, planteó la Unidad Popular, que está en la Comisión de Industria, Energía y Minería, y que ayer el ministro Benech concurrió como representante de Gobierno Frente Amplista a esa comisión y rechazó la propuesta de la Unidad Popular. Dijo que es una propuesta que no la ve bien, porque ni la provisión ni recargar aranceles serían la solución. Él dice que en realidad también en la obra del tema de las materias primas también tienen su importancia, que generan aún materias primas sin valor agregado trabajo. Vamos a escuchar lo que decía Enzo Benech. Tenemos una vaca y tenemos un toro, a lo largo del año tenemos un ternero, 9 meses de gestación, como los humanos, ¿verdad? El ternero es 100% valor agregado, porque cuando pare la vaca, volvemos a tener la vaca, volvemos a tener el toro y podemos reiniciar el ciclo. El ternero es todo valor agregado, y si lo criamos le vamos agregando valor. Cuando el cuero lo curtimos y lo vendemos, se fue. ¿Se entiende el concepto? Por eso a veces se maneja que la producción primaria genera poco valor agregado, y yo creo que es exactamente al revés. Obviamente hay cosas que esto no lo soluciona, porque el trabajo de la gente, el proceso industrial genera bastante mano de obra. O sea, y no se puede. El horizonte de estos trabajadores en particular es muy complicado. Y yo, a ver, no, yo no tengo la bola de cristal, porque si los precios internacionales vuelven a subir, en el 2009 estaba muy igual que ahora, y se corrigió. Yo no puedo saber lo que va a pasar. Pero yo digo, con esta situación de precios es complicada. Ahora, ¿es solo una situación de precios o también de mercados? De posibilidades de mercado para vender. Son las dos cosas, porque los precios reflejan la situación del mercado. Cuando baja la demanda, te bajan los precios. Eso es lo que pasa ahora. Y si tú miras, analizamos, yo le dejé información allí. En la industria, el valor del cuero era el 3%, 3,8% del precio del animal, digamos, ¿verdad? En el 2015, estamos en el 2019, hace 4 años, hoy es el 0,8%, es decir, el precio bajó. Entonces, es difícil encontrarle soluciones a esto. Honestamente, con las propuestas que hay aquí, que hay un proyecto de ley que pedía poner aranceles a la exportación de cueros terminados, no terminados, ¿verdad?, tratando de que se terminen aquí, o prohibir la exportación de cuero crudo, nosotros creemos que por ahí no va la solución, porque no ayuda. Lo que es más, puede llegar a perjudicar, porque hay alguna actividad que vive de eso hoy, que si la prohibimos, no solo cierran por el mercado algunas de las que están con problemas, sino que puede cerrar algunas de las otras. Ahí tenía la palabra entonces el ministro Enzo Benech, de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Gobierno Frente Amplista. Seguimos con la información. En este caso, la diputada Cecilia Aguiluz planteó en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados lo que está pasando con el asesinato de mujeres y sobre todo de adolescentes. Marcó muchas de las situaciones que se están viviendo en el norte del país, entre ellas el asesinato de Esmeralda en Tacuarembó, luego de ser violada, pero también algunos casos como el de Nazarena Porto, que todavía sigue siendo investigado en su propio departamento. Vamos a escuchar lo que decía Cecilia Aguiluz, que también marcaba una serie de políticas que se han votado y que al interior, ella dice que no le gusta llamar interior profundo, no llegan. Por ejemplo, el tema de las pulseras o las tobilleras. Si no hay un GPS, es imposible que, lamentablemente, el GPS pueda dar algún tipo de señal, o en este sentido trabajar con ese tipo de informática. Vamos a escuchar lo que marcaba la diputada Cecilia Aguiluz. De violencia extrema, sobre todo los departamentos del norte del país. Todos los que están acá y me escuchan reiteradas veces, no solamente hablo de mi departamento, que es el departamento de Salto, sino también de los departamentos vecinos, porque tenemos una realidad muy similar los que vivimos en el norte. Hace pocos días, una niña, Ana Clara en Rivera, hace pocos días también, Rosana en Artigas, y hoy supimos el caso de Esmeralda en Tacuarembó. En Salto se prosigue una investigación, todavía no hay carátula de femicidio, pero todo apunta a ello, en el caso de otra joven, Nazarena Porto. Yo las nombro porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de números y de estadísticas, pero no son ni números ni son estadísticas, son mujeres y son niñas. Y la verdad que nos tendría que movilizar a todos porque nosotros en estos recintos trabajamos muchísimo, intentamos obtener logros en lo que tiene que ver con mejorar la situación. Pero la realidad nos sobrepasa, la realidad nos ha pasado por arriba como una ola con estos temas y realmente creo que todos sentimos el fracaso muchas veces de no poder contribuir lo suficiente en este sentido. Que el tema es profundo y multicausal, estamos todos convencidos de que es así. Que existen temas de la práctica que hacen que cada día hablemos de estos temas y sigamos teniendo problemas prácticos que impiden que muchas de estas mujeres tengan las herramientas o las alcancen, porque a veces las tienen y ni siquiera las conocen, para poder agarrarse de eso y salvar su vida, es tremendo y creo que nos frustra y nos golpea. O por lo menos debería ser así y debería interpelarnos. Hemos creado leyes. Cuando se votó el feminicidio, que nosotros lo votamos, decíamos, no se está logrando nada, se está dando una respuesta legislativa y se está haciendo una tipificación de algo que en realidad es un sentir de todos, pero no va a ser la solución, no es el logro. Cuando decíamos, vamos a intentar con la ley integral de violencia doméstica, de violencia de género, poder bajar también otras herramientas, de vuelta, entendemos que en la práctica nos hemos quedado cortos. El sistema judicial ha querido especializarse, no tiene recursos. Las fiscalías no han podido poner unidades especializadas para víctimas en todos los departamentos. La realidad indica que lo que nosotros nos manejamos en este Parlamento, después en la práctica es muy difícil. Una cosa es lo que se vota, otra cosa es lo que después se lleva, justamente como decía Cecilia Aguiluz, a la práctica, sobre todo en zonas más alejadas de la capital, vinculado a las protecciones de víctimas de violencia de género. Cambiamos de tema porque el diputado Felipe Algorta, diputado del Partido Nacional, suplente del departamento de Durazno, denunció que varias familias que hace años que viven en el pueblo Centenario, que se ha hecho muy conocido por el tema del emprendimiento UPM2, están siendo desalojadas por parte de la UTE por vivir cerca de la cota 60. Hace años que viven allí, muchos son pescadores artesanales, gente que hace changa, gente de muy pocos recursos, que hablaron con Eneida de León cuando estuvo el Consejo abierto, Eneida de León, ministra de Vivienda, y Eneida de León dijo que se iba a ocupar del tema. Bueno, lamentablemente no se ha ocupado del tema porque el desalojo ha venido. Se ha logrado conversar para que se les dé una prórroga de 60 días, pero solamente es lo único que aparece en el horizonte. Y entonces este era el planteo que hacía el diputado Algorta de Durán. La mayor inversión privada de la historia del país. Esa zona está en conversación de todo el mundo. Esto genera obviamente una demanda en sus terrenos, en sus predios, en sus casas, una especulación y una realidad que no escapa a nadie, pero que afecta directamente a los propios pobladores y en particular a muchísimas familias que están siendo desalojadas por UTE por encontrarse ellas en el margen de la cota 60, donde hace muchísimos años en su mayoría viven ahí, han construido sus casas ahí y que evidentemente en este momento ya varias de esas familias están en etapa de lanzamiento. Durante el Consejo de Ministros de este año, el 18 de febrero, varias de estas familias acudieron a la carpa donde se encontraba la ministra de Vivienda, Eneida de León. Le plantearon esta situación y por supuesto que se comprometió a buscar una solución para ellos. La realidad, como dije recién, es que han empezado a surgir los lanzamientos y lo único que se ha podido hacer es prorrogar la fecha. Debo decir que ha habido una buena recepción de parte de los funcionarios judiciales y hasta de los propios profesionales de UTE, que entienden que es una situación desesperante y angustiante y que han accedido a esta prórroga en la mayoría de los casos de 60 días. Por lo tanto, creo que es conveniente aquí hablar de este tema porque la solución pasa por una decisión política, una decisión que debe contemplar a quienes viven y nacieron en esa localidad y que hoy les estamos diciendo que se vayan. Porque realmente para gente muy humilde, estamos hablando de changadores, pescadores artesanales, estamos hablando de amas de casa, gente con niños a cargo, gente con tratamientos oncológicos en proceso. Es una situación complicada y realmente es la política la que tiene que dar estas soluciones. Y no con dádivas y no con regalos, pero sí con soluciones acorde de las posibilidades de esta franja de nuestra población, que son los más desprotegidos y que queremos que sean los más privilegiados, sobre todo porque son oriundos del lugar donde se anuncian grandes inversiones. Allí estaba la denuncia entonces del desalojo de changadores, pescadores artesanales, jefas de familia, amas de casas, niños a cargo, de familias que viven allí en Pueblo Centenario y que se las quiere desalojar. Mientras hay anuncios de grandes emprendimientos, como en este caso UPM2 en la zona, a esta gente que hace tiempo que vive allí en Pueblo Centenario se la quiere desalojar sin respuestas aún de una ministra Eneda de León, que había dicho en el Consejo de Ministros que se iba a hacer cargo del tema. La Cámara de Senadores aprobó el pasaje de la búsqueda de detenidos desaparecidos durante el 13 de junio de 1968 al golpe de Estado y del golpe de Estado al 28 de febrero de 1985 a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Se la quita de lo que es de la ley de impunidad o ley de caducidad y se le da este marco al Instituto Nacional de Derechos Humanos para que hagan ellos esta investigación. Esto tiene todavía que pasar por la Cámara de Diputados, tiene media sanción. Se votó con los votos del Frente Amplio, del Partido Independiente, del Partido Nacional y votó en contra en el Senado el Partido Colorado, los tres senadores del Partido Colorado. Vamos a escuchar lo que decía, hemos escuchado a legisladores del Frente Amplio, vamos a escuchar ahora lo que decía el senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional. ...entrenamiento y de grandes enfrentamientos tuvieron aquí, como en la Cámara de Diputados, como en la Asamblea General. No olvidemos lo que dividió aguas en aquel momento, que fue el famoso desafuero de Erro y lo que significó para lo que estaba atrás del desafuero de Erro, que pudo probar aquel excelente senador del Partido Nacional que brilló en esta casa como nadie, que fue el escribano Eduardo Ortiz, que en aquel momento pudo tomarle, visitando una unidad militar, le pudo tomar la escritura a Amodio Pérez, comprobando que mucho de lo que se había escrito contra los principales líderes del Partido Nacional no era más que un invento hecho por este señor que en la época reciente ha tenido notoriedad y que fue utilizado para tratar de denostar, tirar, enchastrar y cuestionar a dirigentes políticos principales del Partido Nacional de la época. Ese pasado sigue estando vivo aquí hoy en día, señora presidenta, porque no cerraron las heridas. Esa es la razón. Y nosotros queremos que las heridas se cierren. Y hemos tenido todos dificultades en conseguir la información para dársela a los familiares. No ha sido fácil. Hay una explicación en distintos partidos de por qué esto no ha sido fácil. Nosotros tenemos la nuestra, no queremos reeditar esa discusión. Pero a fuerza de decir frente a este proyecto qué es lo que queremos, bueno, queremos que se sepa la verdad. Ojalá que este traslado de competencias, que alguna de ellas, vuelvo a decir, en la discusión particular, señora presidenta, queremos hacer preguntas sobre algunos artículos que nos merecen dudas, pero el fin último es que se sepa la verdad. Tenemos dudas si este cambio de institucionalidad pueda lograrlo. El senador Rafael Michelini, de Frente Amplio, fue el que marcó la postura oficialista sobre el proyecto en sí. Hacer de esto una controversia política, quiero hacer una interpelación a todos, incluida la izquierda, presidenta, porque recién le estamos dando institucionalidad a esto. 20 años de gobierno de los partidos tradicionales, 15 de la izquierda, y recién le estamos dando la institucionalidad. Interpelo al conjunto de la sociedad. Y cuando presentamos la denuncia, el juez Reyes, hoy presidente de la Asociación de Magistrados, supo separar lo que era la persecución a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad y crímenes aberrantes, de lo que era rescatar los restos de los desaparecidos que estaban dentro de los cuarteles para darle paz a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Otro tema en este caso fue el tema Venezuela, que en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados se intentó introducir a través del diputado Pepasquet, un paquete que sobre todo trajo el tema porque dice que nuevamente Uruguay se fue de una reunión de la OEA cuando se iba a tratar el informe Bachelet. El diputado Roberto Chazaro, de Frente Amplio, manifestó que es verdad que es la segunda vez que lo hacen y que lo van a seguir haciendo si, en este caso, la OEA no cambia su postura respecto a tener a gente vinculada a Guaidó como representante legítima de Venezuela cuando no lo es. Vamos a escuchar lo que decía Chazaro. Hemos escuchado el planteo que hace el señor diputado Pasqué, el cual cuestiona el abandono de Uruguay del Consejo Permanente de la OEA en el momento que se estaba tratando un tema de relevancia. Y tenemos que decir muy concretamente que es la segunda oportunidad en la cual Uruguay se retira de un organismo de la OEA. Y el motivo está dado en el hecho que se está violando de forma flagrante el derecho internacional público. Porque el señor secretario general de la OEA, Almagro, y una mayoría de los miembros de la OEA están reconociendo una representación de Venezuela que es absolutamente ilegal. Y por lo tanto, toda decisión que tomen los organismos de la OEA, mientras esté presente una delegación de Venezuela que no representa a Venezuela, es una decisión ilegal y que carece de fundamento de todo tipo. Está clara la decisión que tomó la OEA en el sentido de aceptar a un representante de un supuesto presidente llamado Guaidó. Todos ustedes saben acá que Guaidó se autoproclamó presidente al amparo del decreto 203, del artículo 233 de la Constitución venezolana, que le daba la opción de actuar como presidente de la República Bolivariana por un lapso de 30 días, si lograba formar gobierno. Es responsabilidad de la OEA el salvaguardar el derecho internacional público. La diputada Graciela Bianchi, que junto con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente querían declarar este tema como asunto político, cosa que fracasó porque no contaron con los votos de Frente Amplio ni de la Unidad Popular, marcó, dice, su enojo porque acá se está defendiendo, dice, a una repugnante dictadura, dijo en este caso la diputada Bianchi. venezolano encabezado por Maduro, eso no es una dictadura. Nosotros ya lo hemos dicho mil veces, es una soberana dictadura, una repugnante dictadura. Pero ni siquiera es eso lo que estamos discutiendo. Lo que queremos discutir, lo que queremos poner negro sobre blanco, es el informe Bachelet. Un informe Bachelet que en este caso el diputado Carlos Pérez marcaba que Bachelet no es como la quiere pintar en este caso el Partido Colorado, el Partido Nacional o el Partido Independiente. Bachelet, dijo el diputado Carlos Pérez de la Unidad Popular, fue quien utilizó cuando estaba en el gobierno chileno la ley antiterrorista para perseguir al pueblo mapuche. El informe Bachelet se basa en un 80% en entrevistas de venezolanos fuera de Venezuela. Y por otro lado, también dijo que no es una dictadura lo que hay en Venezuela. Lo que hay en Venezuela es una intención manifiesta de socavar su soberanía. Gracias, Presidenta. Una y mil veces más. Lo que hay en Venezuela es una gravísima y sistemática injerencia del imperialismo norteamericano por reapropiarse los recursos naturales de ese país. Lo que hay en Venezuela es una durísima lucha de un pueblo que intenta la liberación nacional. Y estamos ante la presencia de un informe falso, de una persona que no representa todo lo que dicen que acá representa, sino una persona que estudió la ciencia militar en la Escuela de las Américas, que ha reprimido sistemáticamente en sus gobiernos al pueblo mapuche, que le ha aplicado la ley antiterrorista de Pinochet al pueblo mapuche como a nadie también en Chile. Entonces, si tenemos que seguir plantando la posición del 26 de marzo y la unidad popular en relación al proceso bolivariano, lo haremos una y mil veces más, no importa a quién se intente presentar como la icónica persona de la defensa de los derechos humanos, porque no es así. Repito, un informe basado en más del 80% fundamentalmente en entrevistas de personas que viven fuera de Venezuela, ¿verdad? Entonces el informe es falso, Bachelet no representa lo que dice que representa, y lo que hay en Venezuela es una brutal injerencia del imperialismo por recolonizar un pueblo que está intentando, en una dura lucha y que por supuesto hay problemas, por un proceso de soberanía nacional, que hoy ni eso se banca el imperialismo. Gracias, Presidenta. Ahí tiene la palabra el diputado Carlos Pérez de la Unidad Popular. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la biocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.